No hay uno que no te ponga. Y una de las cosas que va a suceder mañana, que va a cambiar el humor, ya está cambiando el humor, precisamente, es una de las fiestas que se espera durante todo el año, que es el aniversario de Tapalqué. Tapalqué festeja este nuevo aniversario y ya hay mucha gente esperando este aniversario. Por eso vamos a dialogar con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. Gustavo, buen día. Buen día, Carlos. Muy bien, muy contento de poder preparar ya el aniversario número 152 de Tapalqué, la fundación de esta comunidad, del lugar que hoy estamos compartiendo con los vecinos. Y bueno, sí, lo hacemos con mucha expectativa de que participen las distintas organizaciones que tiene nuestro pueblo y bueno, y lo que se hace siempre con un tradicional asado en la calle, ¿no? Impresionante, sí, el clásico asado, la gente del cantón de Tapalqué, el asado de la vaca con cuero, la venta de los corderos, los lechones, que es como un punto culminante en cuanto a lo rico, a lo que se puede disfrutar, pero también muchísimo de lo artístico. Va a terminar medio tarde, Gustavo, me parece, ¿no? Sí, ahí... Aprovechando que es sábado, digo, ¿no? Tenemos una jornada bastante larga que empieza desde la mañana, con acto protocolar y desfile de instituciones, claro. y después la parte criolla. Y después a la noche, a la tardecita, tenemos esta parte de festival y los asados, que ya se empiezan desde la mañana, pero se terminan de asar a la tardecita noche. Y bueno, y viene el ballet Salta, la verdad que queremos compartir con los distintos ballet que tiene nuestro pueblo, gente que se dedica a la danza, más que nada vinculada a lo folclórico y a la parte de tango y demás, que puedan compartir con un ballet tan importante como el ballet Salta, claro. Primero una clínica y después la presencia de ellos ante el público, ¿no? Es un clásico que sucede todos los años. Mañana, aparte, va a acompañar el tiempo, porque está pronosticado 28 grados para mañana. Así sí, que un día... es época, la verdad que muy linda, ya está todo muy preparado, las plazas están muy lindas, muy verde, estamos en un tiempo que realmente da gusto compartir este espectáculo al aire libre. Y bueno, espero que también la gente se sume a la fiesta porque ya, como vos decís, es tradicional, ¿no? Sí, y va gente de toda la zona, porque es muy, muy amplia la convocatoria artística y gastronómica y cultural también. Sí, sí, viene gente de toda la zona, gente de Saladillo. Bueno, el intendente es un asistente de asistencia perfecta, digamos, alguien que Carlos Gorosito, espero que venga. También es importante que nosotros como pueblo tenemos esta amistad y compartimos, digamos, también la posibilidad de festejar el aniversario de Tapalqué con su presencia, ¿no? Seguro. Bueno, Gustavo, después de las últimas elecciones, también con la reelección, se abre otra nueva etapa de 4 años al frente del municipio. ¿Cómo se enfrenta esto nuevamente? Bueno, nosotros la verdad que teníamos una expectativa de la continuidad de políticas públicas que le han dado a Tapalqué en estos años, un avance importante. Nosotros hemos podido concretar cosas que creemos que han sido producto de el acompañamiento de decisiones del gobierno nacional o provincial, como por ejemplo terminar el hotel, que fue un hotel que compramos y hoy está funcionando, un frigorífico municipal que también está funcionando, tenemos un complejo para la tercera edad que para nosotros es un orgullo. Más que el edificio, cómo funciona, que el edificio, la parte edilicia es muy linda, pero también es muy bueno lo que se hace con la gente de tercera edad, un balneario muy lindo que pudimos restaurar el año pasado, sí. Y la continuidad de la proyección de estas cosas que queremos hacer para nuestro pueblo, que es tratar de generar con el turismo un poco más de oportunidades para los jóvenes. Así estamos trabajando con las termas, que claro, nos gustaría poderlas terminar, con una escuela de formación profesional que, si Dios quiere, el año que viene le va a dar posibilidades a los jóvenes de tener un conocimiento práctico que nos vincule más a la necesidad productiva local. Bueno, son cosas que soñamos y que, gracias a Dios, hemos podido de a poco ir concretando, y esperemos que no haya una modificación en el rumbo de las políticas que se han dado en estos tiempos, que pienso que han sido, bueno, es mi forma de pensar y con eso no quiero ofender a nadie, pero tienen que ver con que Néstor Kirchner desendeudó a la Argentina y desenganchó la deuda externa y empezó a tener un poco más de soberanía en las decisiones que hacen a cuestiones básicas como, digamos, la energía, tener la posibilidad de generar ahora con el transporte la esperanza de tener el ferrocarril, la educación con un presupuesto mucho más amplio. Digamos, son cosas que considero que logros que como pueblo hemos tenido, que la verdad que me gustaría que haya sobre esos temas una continuidad, ¿no? Que no quedemos a merced del mercado, que por lo general es como decía el general, dejar los zorros libres dentro de los gallineros libres, se sabe que el zorro se come la gallina, digamos. Si no hay una protección del Estado, esa situación de libertad de mercado se convierte en mayores posibilidades para los más poderosos y menores para para los más débiles. Entonces, mi preocupación sería que no haya modificación respecto de las líneas más importantes de la política económica planteada en estos años, ¿no? Uh-huh. Que por eso adherimos a Daniel Scioli como candidato a presidente. Claro, exactamente. Bueno, es un poco lo que se charla en los ámbitos políticos, ¿no? O sea, gente que está pensando que por un lado hay una continuidad y por otro lado es como volver, lo ven así, ¿no? Como volver a otras décadas. Y claro, realmente la manejo de la economía con una Argentina desendeudada, se le hace agua a la boca al Fondo Monetario Internacional para venir a endeudar y prestarnos plata y después ponernos condiciones como han hecho en otros momentos, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la cuestión que considero que tiene que ser un poco la decisiva a la hora de para dónde vamos cuando decimos que queremos cambiar. La verdad que no me gustaría que el cambio sea para ese lado. Y muchas veces con excusas, con argucias, con, digamos, tal vez la necesidad de algún sector económico poderoso de que el dólar trepe a valores mucho más altos, sea después el motivo de la falta de trabajo para nuestra gente, digamos, porque uno sabe que de las decisiones económicas las consecuencias muchas veces se tienen a otro plazo, como se ha podido recuperar alguna industria como la de calzado, como otras industrias que se han tratado de proteger. Si esto se libera, es muy probable que eso sea menos trabajo para nuestro pueblo. Y la verdad que esa es mi preocupación, como creo que será la preocupación de mucha gente que sabe que el sector que enfrenta Scioli tiene una predilección por favorecer a sectores más poderosos, ¿no es cierto? Está bien. O sea, básicamente es lo que usted considera que se dirime en el próximo balotaje, ¿no? Exactamente, sí. Claro, ahí está. ¿Algo más que quiera agregar sobre esta cuestión? No, agradecer a toda la gente que escucha tu medio y de alguna manera que venta para aquí un lugar para pasar un fin de semana o venir, sí. Que los esperamos porque, bueno, sabemos que a través de tu radio llegamos a toda una región y es muy importante que de a poco vayan pensando que en nuestro pueblo se pueden programar unos días de descanso, claro. Con una costanera muy linda, un balneario, la verdad que merece la pena que lo visiten, y saludarlos porque, bueno, creo que es muy importante que compartamos un lugar donde merece la pena ser conocido, que es nuestro pueblo, ¿no? Está bueno que el que no fue nunca vaya mañana, porque la verdad que se va a sorprender muchísimo, ¿no? Va a querer volver siempre, me parece. Me da la sensación. Espero que la carne sea blanda. Gustavo, en usted le mandamos un saludo a todos los tapalquenses y que tengan un muy feliz 152º aniversario. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo para todos. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, compartiendo en esta mañana en vivo de la 106, claro, la charla previa a este aniversario que se viene mañana. Opa, ¿qué pasó? ¿Qué me hace? Déjeme terminar de hablar. Ah, se coparon con la onda los chicos del control. Está muy bien. Está muy bien.